10 de la mañana en la República Argentina. 10 de la mañana, estamos en vivo. Tenemos un invitado en estudios centrales de la radio para conversar. Él es vecino, ha sido funcionario municipal en la primera gestión del intendente Montoto. Ya está alejado del gobierno actual, del municipio. Pero bueno, ha sido Tribunal de Cuentas. Una persona que conoce el tema del manejo de los números en el municipio y que ha podido analizar el presupuesto que se aprobó en estos días y que tiene una opinión formada sobre el tema. Estamos hablando del señor Marcelo González. Marcelo, muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, Juan, y buenos días a toda tu audiencia. Estuviste presente en la primera sesión donde se hizo la audiencia pública, donde se analizó el presupuesto. Tuviste algunos comentarios interesante refiriéndote a la cuestión social, a cómo la cuestión social se postergó en este tratamiento presupuestario, algunos otros aspectos que nos mencionarás, todo lo cual fue descartado por parte del oficialismo. El presupuesto se aprobó sin modificaciones. Sí, así es. En la audiencia pública nosotros como vecinos planteamos una mirada diferente a la que tiene hoy la gestión actual. En donde se plantearon algunos puntos que uno los mencionaba directamente para que lo tengan en cuenta, como para decir, bueno, bajamos esos puntos en cantidad de plata y tenemos en consideración este 35% que proponían en el incremento de los impuestos para el próximo año. Uno de los cuestionamientos más grandes fue el tema de la publicidad y propaganda, que en comparado a la ayuda a personas carenciadas era del mismo monto. O sea, hablar de 2 millones de pesos para publicidad y propaganda y de 2 millones de pesos para la gente que realmente necesita una ayuda diaria, estamos a las claras de lo cual es la mirada de esta gestión. Y un aumento que, bueno, según Augusto Anguilante, que analizó el presupuesto, no es del 35% sino del 47%, porque hay un 12% que se aumentaría en el caso de que la persona no pague el semestre completo. O sea que un aumento también de importancia. Claro, o sea, es lo que los vecinos fuimos a plantearle. O sea, en el momento de que nos sentamos como vecinos, porque yo dejé en claro de que ya no era más funcionario público, yo terminé mi gestión el año pasado, y el presidente del consejo nos tomaba directamente como oposición. Y él, que realmente tenía que representar al vecino, estaba en una postura de oficialismo y defendiendo todo el tiempo a esta gestión. En realidad lo que Augusto plantea es un análisis de números, de que cuando uno, qué es lo que va a pasar el año que viene. La mayoría de los vecinos no van a poder ir ahora en enero, febrero y poner de contado toda la plata para recibir el beneficio que el Ejecutivo dice que va a tener de un 20%, creo. Entonces, a lo largo del semestre, porque aclaremos, este aumento va por el semestre, el Ejecutivo tiene la potestad después por decreto de aumentarlo nuevamente en agosto, ese incremento es mayor porque ya empiezan a correr los intereses, que este año va a ser del 3,5%. Entonces, ya el incremento no es del 35, sino que se va al 40 y pico. ¿Y cómo lo ven? Vos pertenecés a un espacio político, sos peronista, te conocemos hace años, te reunirás con gente de tu espacio que analizan la realidad social del pueblo, que están conversando. ¿Qué te dicen en la calle, Marcelo? Sí, casualmente ayer, porque un párrafo aparte del tema de la votación, se conformó el bloque de Partido Justicialista, diferenciándose ya del oficialismo hoy de Huerta Grande. Este bloque lo compone Lorena Müller y Pablo Jacobi, que fueron elegidos por el partido hace ya 5 años para que nos representen dentro del Consejo Deliberante. Bueno, nos tomó por sorpresa la forma en que ellos votaron y la forma en que ellos decidieron esta votación, porque sin tener alegatos, sin tener ninguna justificación, simplemente levantaron la mano acompañando al Ejecutivo y olvidándose del pueblo, del partido que los eligió, de los representantes que los eligen. Entonces fue muy raro todo eso. La calle, como vos me decís, o sea, uno hoy el día a día lo vive. En mi vida privada yo tengo Remy, y bueno, la realidad es la que vivimos todos. Cada día la plata alcanza menos, la gente hace como puede para llegar a fin de mes y bueno, y este aumento deja las claras de que la mirada de esta gestión para con la gente es totalmente diferente a lo que es hoy la realidad del pueblo. ¿Qué pasa? Te pregunto porque es lo que la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué pasa con esta gestión que uno la ve tan alejada del vecino, que realmente estos temas centrales no tienen lugar? Un consejo deliberante que también que durante todo el año no supimos qué hizo durante todo el año, donde no vemos claramente cuáles son las políticas sociales que se están poniendo en práctica en la localidad, que, tratando de entender más que de criticar, que, ¿a dónde va, en tu opinión, esta gestión o el pueblo por este camino? No, la mirada fue ahí. En el momento que yo empecé a hablar, vos fíjate que el presidente del Tribunal de Cuentas, la mayoría de los vecinos los escuchó, tomó nota y bueno, después respondió, siempre defendiendo al ejecutivo, a la gestión, o sea, siempre poniendo en discusión lo que era el tema del reclamo del vecino y la realidad del vecino. Cuando yo comencé a hablar, le dije de partida de que había una diferencia en la mirada que ellos tenían como consejo a lo que el Tribunal de Cuentas estaba viendo hoy. Y cuando él me pregunta por qué, yo le doy el ejemplo de la compra del césped para la cancha municipal, que en su primer cuota fue más de 100.000 pesos. Y él me dice, pero el Tribunal de Cuentas está para controlar y no para objetar. Sí, perfectamente. Correctamente, perdón. Está para controlar. Pero son ellos quienes tienen que después objetar esos gastos. Son ellos quienes tienen que al Ejecutivo reclamarle todo esto. Porque hemos transcurrido un año de pandemia, hemos transcurrido un año muy duro, hemos transcurrido un año en donde mucha de la gente que se llegó a la municipalidad a pedir una ayuda, a pedir un remedio, a pedir porque le cubren su necesidad, muchas veces o fue rechazada o otras veces fue la ayuda hasta del 50%, o sea, no se llegó a cubrir un remedio que tenía un X valor y solo se dio la mitad porque desde el Ejecutivo dicen no tener plata, pero después hacemos la compra del césped para la sintético para la cancha municipal o terminamos coronando el año con una cancha de tenis de mesa. O sea, ¿cuál es la mirada que tiene esta gestión y que ellos dicen que es diferente a la nuestra? O sea, Huerta Grande tiene una idiosincrasia, tiene una forma de vivir de toda la vida y que ellos, que ni siquiera viven en el pueblo, porque hay que aclarar que el presidente del Consejo Deliberante y el intendente ni siquiera viven en el pueblo, tienen otra mirada diferente y que es solo canchas y plazas. Entonces, esa es la discusión hoy. Tenemos que cubrir las necesidades del pueblo, tenemos que estar en cada casa. Hay casas que todavía no tienen baño, hay casas que todavía tienen piso de tierra, gente que todavía vive asignada. Y estamos esperando la ayuda provincial, la ayuda nacional, porque nosotros la plata que tenemos por el incremento que hoy se ha aprobado va dirigida a canchas de fútbol, a un área de turismo que no da respuesta, porque fíjate vos, no ni siquiera arrojan resultados de este fin de semana largo que uno vio en La Falda, mucha gente, en otras localidades mucha gente, pero en Huerta no. O sea, vendemos canchitas de fútbol para un turista que hoy llega al pueblo sin balneario, calles hechas pedazos, inseguridad, alumbrado público en su gran falta. Recién vemos, porque un reclamo se hizo en la audiencia pública, que están arreglando el tema del agua en el barrio El Alto, pero tampoco hay agua para todo el pueblo. Entonces, es diferente la mirada de nosotros los vecinos, de nosotros la oposición, hacia esta gestión. Marcelo, son muchos los temas, vos los estás mencionando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los terrenos? ¿Cuándo alguien que nació en este pueblo va a tener acceso a un terrenito? Jamás. Eso pasa si alguien se acerca al municipio, no le dan información, no le dicen nada y sin embargo uno ve que el negocio inmobiliario crece cada día más. El negocio inmobiliario está creciendo en forma desmedida. Uno tiene siempre la mirada diferente al tema de, por ejemplo, el emprendimiento inmobiliario que hay en el Villa El Romerillo con el Chañar, en donde ese barrio la semana pasada estuvo 3 días sin agua. ¿Me entendés? Y vos estás vendiendo lotes constantemente en un barrio en donde ese lote no tiene luz, no tiene agua, no tiene cloaca. Estamos reventando lo que es la parte nativa del pueblo, porque se están sacando árboles, se siguen metiendo palas, ahí se siguen haciendo un desmán, que hasta un ex secretario que hoy es asesor hizo una gran casa ahí y lo sigue vendiendo como si nada pasara. Entonces eso es el problema. Para llegar a ese lote es muy difícil. La gente del pueblo, mucha, hoy tiene que usurpar, tiene que ver de la forma de vivir, porque no llega a tener su lote propio, su casa propia, y esta gestión esa mirada no la tiene tampoco. Prometieron en campaña hacer un barrio, nunca se hizo nada. Vemos que tenemos un terreno que es de huerta, una parte de en la quebrada, que es de la municipalidad, y hoy lo estamos usando como basura. O sea, se está volcando la basura del pueblo, porque tenemos los camiones compactadores rotos, toda la basura del pueblo se está volcando en la quebrada, que es, recordemos, de ahí de donde sale el agua para la gran mayoría del pueblo, y ahí quisieron abrir también, no nos olvidemos, la planta de asfalto. O sea, ¿cuál es la mirada de esta gestión? Que él dice, nosotros, el presidente del consejo, perdón, dice, nosotros tenemos una mirada muy total y diferente a la de ustedes. Cuando, reitero, fuiste parte de este gobierno, aunque sea los primeros 2 años, si no me equivoco, cuando estabas ahí adentro del gabinete, de la gestión, con el intendente, imagino que alguno de estos temas le habrá llevado, estabas en el área de acción social, ¿qué te decían? ¿Cómo era? No, calculate vos que cuando yo fui secretario de Acción Social, mi presupuesto mensual para ayudar a todo el pueblo era de 3.000 pesos por mes. En ese momento empezaron las discusiones con el intendente. No se podía tener o llegar a cada vecino con la ayuda necesaria para ese, con ese monto. Entonces, con el tema de la planta de asfalto fui totalmente imparcial. O sea, no llegamos a la misma conclusión con el Ejecutivo. Cuando nosotros éramos secretarios con, por ejemplo, Héctor Murúa, María Inés Bomones, Diego Carranza, bueno, llegamos nosotros a enterarlo de que se iba a abrir una planta de asfalto por trascendidos de tu radio, por trascendidos en el centro, porque hubo un reclamo de parte de muchos vecinos para parar eso, y ahí recién nosotros nos enteramos de que iba a haber una planta de asfalto. O sea, fíjate el nivel de comunicación que hay. La torta se corta en muy poquitas partes y se decide con muy poquita gente dentro de la municipalidad. Entonces, esas eran mis objeciones dentro del municipio. Porque claro, cuando las papas quemaban, nos mandaban a nosotros y a poner la cara a la quebrada para tratar de convencer al vecino de que eso era bueno. Cuando yo había traído a la jefa de toxicología al IPEN 200 por una charla de drogas, de adicciones, y le pregunté, le digo, ¿qué tal beneficioso o perjudicial es para el pueblo una planta de asfalto? Y ella me planteó que era muy perjudicial, que eso no iba a ser para nada bueno, más que nada tomando en cuenta que ahí tenemos la toma de agua y que eso ya está declarado como reserva natural. Entonces fue en el momento que empezaron las discusiones y que, bueno, la mirada siempre fue diferente en gestión. Recordemos que nosotros llegamos como Partido Justicialista por una alianza y que hoy ya se ha roto, hay una ruptura, no queda ningún peronista dentro de la gestión actual. Y bueno, y está la clara la diferencia entre el actual intendente y la cabecera del partido, que con la legisladora Mariana Caserio y el senador Carlos Caserio. Ahora, ¿qué pasa con el peronismo? Porque me decías que se formó un bloque justicialista en el Consejo Deliberante, pero que finalmente votó el presupuesto del intendente sin ninguna clase de modificaciones. ¿En qué está la oposición en Huerta Grande? ¿Dónde está? Y la realidad es que el Partido Justicialista, o sea, recordemos cómo llega Montoto a la intendencia. O sea, Montoto llega dividiendo los partidos, divide y reinará. O sea, dividió al radicalismo, se creó que se iba a traer al peronismo, pero en realidad también lo dividió y hoy lo termina sacando. Entonces, bueno, estos concejales que nosotros elegimos para que nos representen dentro del Consejo Deliberante, en realidad nunca terminaron de responder al pedido de los compañeros, al pedido del partido. Y bueno, y terminó a las claras esta votación. Cuando el partido pedía una cosa, el partido, digo, en estructura, como vecinos, como habitantes de esta tierra. Y después terminamos con la votación de estos dos concejales, que solo para la publicidad hicieron un bloque dentro del Consejo Deliberante y responden totalmente a lo que el intendente pidió, que fue el 35% de los aumentos, y ninguna de las objeciones que nosotros hicimos como oposición. Y que te digo, o sea, nosotros no íbamos a poner palos en la rueda, nosotros no íbamos a que esta gestión fracasara con los pedidos que nosotros hacíamos. Eran simplemente pedidos que eran coherentes y que eran imitando a otras municipalidades que también viven el día a día, que también vienen de años de gestión y que por llevar estos puntos en diferencia con esta gestión siguen gobernando. Ahora, es como vos decís, porque realmente uno ve que gobiernan con un perfil que no es el del pueblo, ¿no? Priorizando el avance inmobiliario, priorizando obras para la foto, ¿no? Obras en el centro, una cancha de fútbol, tenis, una linda plaza que se hizo, pero olvidándose de los barrios. Acá tenemos en La Quebrada una situación prácticamente ridícula, con una cabina, con una parada de colectivo alambrada, digamos, pasando por encima de un montón de cuestiones históricas del lugar. Por ejemplo, el histórico rechazo a la instalación de una planta de asfalto en una zona de reserva que toda persona que es del pueblo la quiere, es entrañable, está la Cascada de Olmo, lugares con un valor ecológico muy importante. ¿Cómo reordenar entonces a la oposición? ¿Cómo pensar una alternativa para el pueblo? ¿Cómo empezar a trabajar o empezar a proyectar una alternativa política a este gobierno actual? Yo creo que la solución es la unión. Me parece que empezar a concientizar al vecino que tiene que participar primero, pero todos unidos, sin tenerle miedo. Ayer estuve en otra radio en donde el locutor me comentaba de que recibía reclamos a diario de Huerta Grande, la radio de La Falda. Bueno, él recibía reclamos a diario que tenían aquí en el pueblo, y bueno, y el vecino le pedía por favor que no lo nombren, porque tienen miedo que de alguna represalia, de que ese reclamo después, porque él lo hizo, o se lo tome como opositor, o se lo tome como una persona que no es afín a esta gestión. Y uno sabemos cómo se maneja, o sea, vos lo vivís en la radio, muchos vecinos lo vivimos, que cuando ya pasamos a pensar diferente o reclamamos porque tenemos algún reclamo que en realidad lo estamos viviendo y que ellos piensan de que no es así, ya pasamos a ser opositores, pasamos a ser los que no somos parte del pueblo. Y nosotros nacimos en el pueblo, mi papá nació en el pueblo, mi abuela nació en el pueblo, o sea, y murieron, mi abuela murió en aquel pueblo, mi papá va a morir en aquel pueblo y yo también voy a morir en aquel pueblo, y mi hija nació también en aquel pueblo. Entonces nosotros somos de Huerta, toda la vida hemos vivido de una forma que está muy bueno que el pueblo tenga otra mirada y que empiece a cambiar, pero siempre a la idiosincrasia del pueblo. Entonces me parece que todos tenemos que trabajar unidos, todos los vecinos tenemos que llevar un reclamo cuando lo tenemos, y tenemos que aplaudir las buenas cosas. Sí, muchas veces hay buenas cosas que se han hecho y que hay que aplaudirlas, pero el oficialismo también tiene que entender de que no todos pensamos igual. Por eso estamos en época de democracia y por eso tenemos que convencerlo de que hay que participar. Porque me pasó a mí el día de que me fui, viste que había que inscribirse en la audiencia pública, que había, sí, que ir a la municipalidad. Bueno, cuando salgo de la municipalidad, alguien muy afín a esta gestión me dice, ¿te viniste a anotar? Sí, le digo, ¿y para qué te viniste a anotar? Le digo, porque quiero ir a escuchar, a ver a los vecinos, también quiero ir a dar mi punto de vista. Pero sí, ya está todo cocinado esto. O sea, ya se planteó un presupuesto y esto se va a aprobar así como está. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, llegamos a una audiencia pública, ¿para qué? Ellos anotaban diciendo que sí, que el reclamo lo vamos a tomar, sí, vamos a tener en consideración, y después fueron y votaron de pecho, sin escuchar al vecino, sin escuchar a Huerta Grande, a un presupuesto que viene a afectar terriblemente el bolsillo del vecino. Y que acordate, Juan, el año que viene ese porcentaje que tenían de 60 y pico de contribuyentes que eran cumplidores y que habían hecho que esta gestión tuviera plata para afrontar muchas cosas, el año que viene va a ser mucho menos de la mitad, porque la gente no tiene para pagar. Primero va a priorizar la comida, va a priorizar la vivienda y recién va a ver cómo puede pagar los impuestos. Ahora, vos me decís, como oposición, la salida, la solución es unirse para empezar a participar. Pero yo te redoblo la apuesta. ¿Cómo? ¿Cómo? Y te lo pregunto porque uno no ve canales de participación, porque no reciben a los grupos de vecinos, no hay reuniones en los barrios, el Consejo Deliberante sesiona puertas cerradas, el intendente no se lo ve, no se lo encuentra, no brinda entrevistas a los medios locales. ¿Cómo hacer para construir, para empezar a buscar alternativas? Y trabajando, Juan, yo creo que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a trabajar en los barrios, hay que crear, si bien no se puede crear, porque es muy difícil llegar a un centro vecinal por todo lo que el centro vecinal conlleva, con balance, con personería jurídica, pero trabajando en los barrios. O sea, hay gente que muy comprometida en los barrios, hay que empezar a tener diálogo con esa gente, hay que empezar a ver los barrios más relegados del pueblo, Villa Los Diques, el Bañario, el Romerillo, que realmente pasan y tienen muchas dificultades en el día a día, que son totalmente olvidados por esta gestión. Como vos bien lo dijiste, toda la mirada está puesta en el casco céntrico. Ellos han reemplazado tierra por asfalto, han sacado árboles por pasto sintético. Entonces esta mirada hay que llevarla también a los barrios. Romerillo no le hicieron, o porque esta es la gestión de las canchitas y de las placitas. Bueno, Romerillo no tiene ni canchita ni placita. Villa Los Diques no tiene ni canchita ni placita. El Bañario no tiene ni canchita ni placita. Entonces, si te vas para acá, para el otro lado del Panamericano, en lo que es allá, llegando a los manantiales, tampoco, no hay nada. En la parte ya, digamos, más corrida de lo que es la calle Yamil Agaray. Pero entonces, vamos teniendo esa unión de vecinos, trabajando en conjunto. Creo que la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, vamos todos juntos por esos vecinos que tenemos otra mirada de pueblo, por otra mirada de gestión, y unidos. Y yo creo que sin materia política, porque hoy ya la gente no mira al peronista, al radical. Hoy la gente mira a una persona que realmente está comprometida con el pueblo, que quiere ver un cambio para este pueblo, pero con la idiosincrasia de este pueblo. Siempre, nunca nos tenemos que olvidar. Vemos pueblos que han avanzado y que son íconos de esta provincia. Y te doy un ejemplo claro: San Marcos Sierra, por ejemplo. Es un netamente turístico, mucha gente por día se llega a esa ciudad, y nunca cambió la idiosincrasia de ese pueblo. Uno va y está orgulloso de ver cómo ese pueblo sigue avanzando, sigue adelante, sin tener canchitas de fútbol, sin tener placitas, pero tiene una atención gastronómica a las 24 horas prácticamente. Entonces, balnearios que dan ejemplo. Nosotros hoy tenemos un balneario que se puede tomar mate nada más, porque uno no puede ni disfrutar del agua. Puede llegar hoy prácticamente en una 4x4, porque uno ve cómo están las calles. Bueno, entonces, veamos esas cosas primero y después empecemos a hacer canchita. Y al vecino, bueno, ese es mi consejo: que nos unamos, que empecemos a trabajar todos juntos. Y bueno, después el candidato, de toda esa unión, de todo ese trabajo, saldrá en algún momento, va a salir. Yo creo que en el pueblo hay gente muy capaz, hay gente muy buena, muy honrada, que puede llevar adelante la gestión después del 2023. ¿Estarías dispuesto a formar parte de una candidatura si fuera necesario, si te lo propusieran? Eso se vería más adelante, Juan. O sea, no, uno nunca puede llegar a saber lo que va a pasar en el mañana, ¿no es cierto? Pero sí, me gustaría que muchos vecinos acompañen en el pueblo esta iniciativa, porque yo creo que es la solución. O sea, este intendente vino en su momento a proponer eso y después terminó mirando para otro lado. Entonces, me parece que poner un nombre hoy a un espacio que me parece que es la solución para que esto realmente tenga una salida importante, sería demasiado locado. Pero sí, me gustaría acompañar a una persona capaz, a una persona del pueblo. Marcelo, vos me decís, unámonos, formemos una unidad más allá de las banderías políticas, pero tampoco hay que ser ingenuo. Acá hay jefes territoriales, acá lo tenemos a Caserio encima, está De Cara, está Luguito Cadevila. ¿Qué pasa con toda esa vieja política que sigue en el pueblo dando vuelta y está de un lado, está del otro? Yo creo que esa gente hoy para lo único que está es para hacer negocio, nada más. O sea, negocios ya sea para el bolsillo o negocios políticos. Entonces me parece que ellos no viven el día a día aquí en Huerta. La gente que vota en las elecciones es la de Huerta. La gente que piensa en el pueblo es la de Huerta. Y esa es gente que no está acá, que porque Cabdavila también vive en La Falda, o sea, tiene domicilio en La Falda. Fíjate vos, fue intendente 20 años del pueblo y hoy tiene domicilio en La Falda. Entonces, yo por eso redoblo la apuesta y le pido a todos los que nos escuchan, le pido a Huerta Grande que de una vez por todas se una, que de una vez por todas tenga otra mirada. Yo no digo que esto está todo mal, porque la gestión no hace todo mal, pero lo primero, veamos la necesidad del pueblo, veamos en lo que más necesitan. Tuvimos un año muy duro y creo que el que viene va a ser muy difícil también. Estamos con la esperanza de la vacuna, estamos con la esperanza de ver cómo vamos a transitar el año que viene con el tema de la enfermedad. Y bueno, ahí es donde vamos a ver cuál es la realidad del pueblo y cuál es la mirada de esta gestión y cuál es la mirada de todos los vecinos que están comprometidos en los barrios. Recibimos un mensaje. Gerardo pregunta: ¿para cuándo una reunión del Partido Justicialista de Huerta Grande? Fuiste presidente del Partido Justicialista, ¿en qué quedó eso? Mira, el Partido Justicialista en Huerta Grande hoy está transcurriendo una realidad muy brava, porque como te digo, el intendente llevó al pueblo a dividir a los partidos. Lo hizo con la Unión Cívica Radical. Él tiene una estructura totalmente radical y es intendente del peronismo. Entonces, eso no lo entiende, no lo sabe cualquiera o no lo entiende cualquiera. Y no se entiende, pero es la realidad, porque vos fíjate, él es intendente de Hacemos por Córdoba, que es el oficialismo del Partido Justicialista, pero tiene una estructura totalmente radical. Su secretaria de gobierno es radical, el secretario de coordinación, que bueno, es Héctor Muro, es radical. La mayoría de los punteros políticos del intendente son radicales. Entonces, y fíjate vos, ya se terminó haciendo la división con el peronismo y bueno, se terminó sacando a todos los peronistas del municipio. Me parece que la realidad del partido es esa, que hay que unirlo, como digo, con el pueblo, hay que unirlo, hay que democratizarlo, porque el partido siempre ha sido un partido que tiene la decisión de una persona y que pone y saca dedo a los representantes, y me parece hace que no hay la forma. Hace años que es así, hace años que el partido democráticamente no elige un representante a nivel provincial, a nivel departamental y a nivel local. En el circuito no se ha elegido un presidente por elecciones, o sea que, y te lo reconozco, o sea, ni yo he sido elegido por elecciones. Si bien yo fui un presidente muy plural, yo llamé a reuniones todas las semanas, yo hice partícipe a todos los compañeros, siempre fueron invitados. Desde que yo no soy presidente del partido, no se volvió a hacer una reunión de partido, no se volvió a convocar a los compañeros, no se respetaron esos pactos de alianza que hubo con esta gestión, cuando yo tenía una lucha cuerpo a cuerpo con el intendente, siempre, porque toda la vida tiré para los compañeros, toda la vida tiré para el partido, y bueno, terminamos en estos, que se dividieron, que no hay representación del partido y que hoy sin siquiera tenemos un presidente dentro del partido. O sea, el partido hoy a las claras está en acefalia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que formar un partido nuevo, ir a disputar, cambiar el peronismo de Córdoba, que no cambia hace 30 años? Bueno, hubo una amague de elecciones en donde el gobernador se propuso como presidente y el senador nacional Carlos Caserio tomó otra postura. Hoy el senador está muy afín con el gobierno nacional. El gobernador, si bien es peronista, pero todo lo vemos el día a día, no está al 100% con esta gestión presidencial. Entonces, bueno, ellos habían planteado una interna que hasta el momento, bueno, no se ha dado. Me parecía que iba a ser lo mejor, porque a nivel provincial el partido iba a elegir a un presidente, a nivel departamental también se iba a hacer, y en el circuito, bueno, íbamos a ver cuál era la solución o cuál era la alternativa. Sí, pero me parece que también hay que elegir un presidente llamando primero a todos los compañeros, a todos los afiliados para que formen parte de esa reunión y elegirlo democráticamente. Si vamos a elegir un presidente que lo vamos a poner a dedo con los congresales, que también los vamos a poner a dedo, y bueno, después vamos a terminar con lo que hoy es el partido, en la nada misma, porque nadie está a gusto con el presidente que fue elegido a dedo hace un tiempo. Sí, igual esa intención muchas veces se quiso hacer y es muy difícil, ¿no? Los caudillos. Me escribe Melina, dice, en un rato vamos a hablar con ella a las 11, tenemos una entrevista pautada, pero te está escuchando. Me dice que está trabajando Oscar González con mucha fuerza en el departamento para correr a Caserio. Sí, hoy él es el presidente del partido, después de que Carlos renunció a la presidencia. Es un dirigente de muchos años, muy afín al gobernador. Ha sido ministro de salud de la provincia. Hoy es actual legislador. Entonces, bueno, me parece de que es muy bueno y es muy sano para el partido de que ya no siga siendo siempre el mismo. O sea, siempre recordemos que el partido pone a presidente a nivel provincial al gobernador. El gobernador por su tarea que lleva, y bueno, delega siempre esa tarea a otro compañero, que en este caso fue siempre Carlos Caserio. Bueno, Carlos renunció a la presidencia del partido y hoy es Oscar González quien lleva adelante esa tarea. Bueno, él había tenido reuniones con Caserio para no llegar a una interna. Bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene, vamos a ver qué nos permite la pandemia y ojalá que se elija nuevas autoridades, pero siempre por el modo más democrático, que es el voto. Marcelo, muchas gracias por venir, te felicito por tu empuje, por tus principios, por no claudicar nunca. Sos parte de una generación que se está incorporando a la política ya hace un tiempo, y bueno, y fundamental no bajar los brazos, seguir caminando. A veces hay situaciones que son decepcionantes, ingratitudes en el mundo de la política, pero no hay que bajar los brazos porque el camino es largo. No, Juan, tenemos siempre muchas coincidencias con el tema de la política. Yo, gracias a Dios, no le debo nada a nadie. Yo he trabajado muchos años para el PJ, para el PJ provincial. Yo creo que el PJ provincial ha venido a cambiar la provincia en buena manera. Y hoy he tenido muchas diferencias con esta gestión, y como no, al no deberle nada, no tengo que por qué darle explicaciones a nadie. Fíjate vos, yo el año pasado apoyé a Germán Coraza porque me parecía la mejor opción, y después en diciembre terminé apoyando a Alberto Fernández porque era la mejor opción de país que teníamos. Y muchos dirán, ahí está el panqueque, pero no es el panqueque, es la persona que no le debe nada a nadie, que lleva siempre como bandera sus principios, pero que a la vez piensa en el bienestar del vecino, del pueblo, y que siempre va a ir para adelante, porque somos de Huerta y porque acá vamos a seguir luchando. Y no estás solo, porque la otra vez te vi que en una reunión estabas acompañado, no estás solo, hay un grupo ahí, ¿no? No, siempre, agradezco siempre a los compañeros que me han sostenido durante mucho tiempo, a pesar de mi corta edad. Yo siempre lo he dado todo por ellos, y bueno, siempre he sido fiel, como te digo, a mis principios. Vengo de una cuna peronista, pero que a la vez no soy ese tipo encaprichado con un solo partido, ni soy, digamos, fanático, sino que creo que hay cosas muy buenas de muchas partes, de muchos sectores, y que creo que por eso te digo, hay que unirla. Hay que trabajar todos juntos para que Huerta Grande, de una vez por todas, sea ese gran pueblo que fue hace mucho tiempo. Que así sea, Marcelo, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Juan, por el espacio. Así pasaba Marcelo González, vecino, militante del pueblo, analizando la realidad local, los devenires de la localidad.